Continuamos acá en Patria Sustentable, en este bloque en donde, como siempre les decimos, nos dedicamos a hacer entrevistas para conversar con diferentes actores de nuestra comunidad. Estamos en comunicación con el señor Jorge Rulli, que además de tener una experiencia en política y de tener toda una historia desde el peronismo y demás, pero sobre todo desde la resistencia, ¿no? En todos los sentidos posibles, también tiene un amplio conocimiento y una amplia lucha sobre todas las cosas respecto del modelo de agronegocios que tenemos en nuestro país implantado como un cáncer y que hoy nos ha llevado a situaciones bastante más delicadas de lo que hemos vivido hasta este entonces. Así que, Jorge, te agradecemos la comunicación y bueno, y que nos cuentes vos. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cuál es el balance que puedes hacer del 2020? Y bueno, ¿y qué nos espera en este 2021 que acaba de empezar? ¿Y por qué no? Claro. Pero, ¿y por qué no? Sí, realmente. Bueno, es bueno hablar de lo que viene porque uno es naturalmente optimista y trata de crear nuevas situaciones, no sobre todo pensando en los jóvenes, pero realmente estamos en una situación muy mala. Este año 20, como si fuera poco, además nos sumó la pandemia y los debates. Y los de debates y desgarramientos en torno a la vacuna, la antivacuna, el aborto, el antiaborto, ya. Es decir, parece que nuestra dirigencia política ya no sabe qué otra cosa inventar para dividirnos, ¿no? Yo lo escuchaba el otro día al amigo Alberto Huela que dice: los griegos pasaron de las tribus a la polis y nosotros vamos de la polis para la tribu. ¿Viste? Bueno, yo creo que la tribu es demasiado, ya en realidad ni tribu. Nos han desgarrado, bueno. Sabes que la noche para la Nochebuena estaban por sentarnos en la mesa y bueno, una explosión terrible y se derrumbó la pared medianera con la vecina. Yo digo, bueno, por suerte no hubo ninguna desgracia, ya recogimos los escombros, los niños no estaban, pero yo digo, ojalá que sea un símbolo, ¿no? Echar abajo las paredes medianeras, ¿no? Volver a la comunidad, volver. Porque este es un tema, el reconstruir la comunidad tendría que ser el proyecto. Claro, en la Argentina no hay proyectos, todo el mundo va improvisando, ¿no? Los políticos, digamos, los que dirigen van improvisando día a día, pero tendría que haber proyectos. Y el proyecto tiene que ser comunitario, porque esto del desarrollismo que se ha impuesto no solamente es una idea burguesa, ¿viste? En última instancia proviene de un Carlos Marx que vivió en el siglo XIX y que vivió en el seno de una Inglaterra industrial, de un capitalismo que salía de la manufactura, que descubría las líneas de montaje, ¿comprendes? Y claro, y pensó en esto, en la técnica, la oposición entre la ética presbiteriana quedaba por fuera de la fábrica y por dentro estaba la técnica. Si la técnica y la ética siempre fueron juntos, pero separados por la pared de la fábrica, ¿no? Y bueno, entonces, pero es un mundo, un universo cultural en el que Marx vivió, donde pensó sobre el desarrollo de las fuerzas productivas. Que lo traigamos ahora a cuenta aquí, ¿comprendes? A mí me parece que tenemos que revisar estas cosas. Nosotros somos comunitaristas, no somos desarrollistas. Pero bueno, parece que mucha gente no lo comprende, ¿no? Me parece que el tema es, digamos, hay cosas tan elementales. Esto, confundir desarrollismo con comunitarismo, desarrollar, confundir trabajo con empleo, por ejemplo. Esto incluso no tiene banderías en la Argentina, todos lo confunden, ¿no? Y me molesté con un sacerdote porque, claro, tiene una parroquia con 50.000 personas y claro, y se queja de que no tienen empleo, la gente sale y no encuentra empleo. Yo digo, pero 50.000 familias que te responden, de alguna manera sos el influente y no sos capaz de organizarla para trabajar, que no es lo mismo que el empleo. Mucha gente tiene empleo y no trabaja, hay mucha gente que trabaja y no tiene empleo, porque no solamente la que amamanta tiene un trabajo el amigo que lo convoca a otro amigo para ayudarle a levantar la casa, Claro. El que hace la huerta, el que te da una mano, el trabajo está por todas partes, lo que pasa es que no lo hacemos. Claro. Vos ves los fines de semana de muchos paraguayos en el Gran Buenos Aires que salen, se ponen de acuerdo, salen con la pala a arreglar el camino para que sus esposas no se embarren cuando llegan a la parada del colectivo y van a buscar empleo de doméstica, pero y el argentino se queda esperando que el municipio le solucione el problema. Claro. El paraguayo toma la iniciativa, ¿por qué? Porque es campesino, entonces no se inhibe, salen todos juntos, cada uno con su pala, y lo arreglan en un santiamén, y las mujeres pueden caminar hasta a lo mejor 300 metros hasta el lugar en que toman el colectivo, ¿no? ¿Comprendes? ¿Y eso sería Porque el parece una colectivismo? tontera. ¿Eso sería el colectivismo del que hablabas? Esto para que la No, la gente cosa entienda. comunitaria, Ahí digamos. está. El apoyo A mutuo. nosotros me parece que hemos perdido mucho el sentido de la vida rural. Sí. Y eso nos ha este pensamiento urbano céntrico que tenemos, que el mundo no es un departamento, ni se puede ver desde la ventana de un departamento con aire acondicionado. Todo esto es una estupidez. Hay que tratar de vivir de otra manera, o por lo menos incorporar la experiencia de la gente que vive de otra manera. Claro. Porque el día en que nos quedemos sin vida rural, y la Argentina está definitivamente perdida, y estamos a un paso, porque estamos en el 94, 95% de concentración urbana. En el campo no vive nadie, o prácticamente no vive nadie. Y Sí. ahora, con el uso del 2.4D, que es uno de los temas que quiero hablar, Sí. no va a quedar nadie, sí, porque van a matar, van a morir los que quieran al campo. Sí, O sea, desarrollanos. Argentina tiene un modelo hegemónico de producción agraria que es de agroexportación, Sí. siempre lo fue. Pero una cosa era exportar la mejor carne del mundo, el mejor maíz, la mejor harina, y otra cosa exportar soja, Claro. exportar commodities. Entonces, desde los años 90, nosotros aceptamos un modelo de los agronegocios que convirtió la agricultura en negocio, en business, como dice el inglés, que sacó a la gente del campo, desaparecieron los chacareros, en el campo prácticamente no vive nadie, sino que hay una escala de agricultura industrial que no existía. Entonces, se trabaja con máquinas, con equipos técnicos. Bueno, esto es horrible, pero bueno, es lo que hay. Por supuesto, se implantaron semillas transgénicas, se incorporó mucho agrotóxico, mucho ingeniero agrónomo, con la cabeza bien lavada por las facultades donde las cátedras las paga Monsanto o Cargill. En fin, y todo esto es muy difícil de volver atrás, sobre todo porque todos los partidos en general han hecho propio estas políticas de Estado. Claro. Entonces cambian los partidos, pero el modelo no cambia. Ahora, ¿qué pasa? Que la soja que nosotros tenemos, que se que aprobó Solá en el 96, era una soja transgénica, o sea, modificada en laboratorio, para resistir a una herbicida que se llama el glifosato. Después de 20 años de usarlo intensamente, de usar esta soja, las malezas, que son las que el herbicida tiene que matar para que la soja que crece no tenga competencia, porque eso es todo. Hay que quitarle la competencia a la soja para que se pueda imponer en el cultivo. Claro. ¿Qué pasa? Que después de 20 años esas malezas fueron incorporando resistencia, fueron aprendiendo, digamos, Claro. y entonces resisten al glifosato. Y hay un montón de malezas que vuelven loco al sojero porque no tienen cómo rendirlas. Claro. Entonces, ¿qué? Entonces han tenido que, cuando antes echaba 1 litro de glifosato por hectárea, han tenido que llegar a 12, 15, 17, ¿comprendes? Sí. Para poder doblegarlas a la rama negra y un montón de maleza que le tenés que pegar con un fierro para, porque viste, le das 5 litros por hectárea y no se vence, entonces le meten 10 y ahí está, ¿viste? Y claro, pero claro, ¿qué pasa? Cuando el sojero saca números no le conviene. Claro. Se le ha hecho el cultivo antieconómico. Entonces, ¿qué hacen? Dejan de usar el glifosato y usan otros venenos mucho más poderosos que matan incluso la soja transgénica. ¿Comprende? Pero entonces el esquema, yo digo, tenemos 30 millones de hectáreas de mejor tierra del mundo cubierta por soja transgénica resistente a un glifosato, a un herbicida que no podemos usar ya. Usamos otro. Es una locura. Es una insensatez total. por lo menos que alguien lo hable, digo, bueno, vamos a tratar de cambiar. No, yo creo que ni el presidente entiende de lo que te estoy hablando. No, porque seguramente. Parece que no entienden del campo. Te digo que yo he hablado con intelectuales de primer nivel y yo tengo que repetir como en la escuela primaria para que entiendan, pero porque acordate cuando Macri dijo que las escuelas rurales que se sorprendía porque las escuelas rurales se molestaban porque le echaban un fertilizante llamado glifosato. ¿Cómo un presidente de la Argentina va a confundir el glifosato, que es una medicina, con un fertilizante? Sí. Y te digo que no se ponen ni colorado, porque pero es increíble el grado de ignorancia, pero esto se puede replicar. Yo me acuerdo que una vez yo lo invité, yo manejaba el área de biodiversidad de la Secretaría de Agricultura, y en esa área le pedí al director nacional de suelos que se incorpore a las comisiones plurales que yo conducía. Sí. Y me dijo, Ruli, pero ningún problema, dice, te mando mi gente, te mando a la próxima reunión. En la puerta se despide, en la puerta de su despacho se despide dándome la mano, y te estoy hablando de una buena persona que me quería. Cuando me da la mano me dice, pero es una cosa, Ruli, ¿qué tiene que ver el suelo con la biodiversidad? Sí. O sea, ¿entendés? A los agrónomos lo formaron en la idea de que el suelo es un soporte inerte al que vos le ponés insumos, el insumo que es fertilizante, semilla, herbicida, no sé, ¿comprendes? Es el rizobium, todo esto que te venden por radio. Sí. Y no sé, el suelo, el humus, es una masa de vida que murió y de otra vida que nace, porque nacen, es un constante morir de la microfauna del suelo y de revivir de otra forma. Entonces, cuando vos le echás un veneno, y muere todo, y el suelo se convierte en eso, en esa masa inerte que les enseñaron que era el suelo en la facultad. Sí. Entonces, esto es gravísimo, ¿viste? Porque hemos llegado a una situación en la cual están echando 2,4-D, para el cual no hay ni antídoto, nada, porque mata todo. La radio te dice, se puede echar hasta 7 días antes de sembrar la soja. O sea que si vos sembrás la soja, al quinto día muere, porque el suelo está tan cargado de veneno del 2,4-D que te mata la soja inclusive. Claro. ¿Entiendes? Mata la soja transgénica. Sí, y estamos ante el dilema de tener que explicar que tener veneno y comer cosas con veneno hace mal. Cuando la Argentina vive de esto. Sí, claro. La Argentina vive del campo, porque no podemos decir que vive de la industria, porque cerraron las fábricas. Entonces, vivimos del campo, pero no lo entendemos. Además, se ha creado esta instancia de que el campo es el enemigo. Sí. Y sí, fumigan, pero ¿alguien les permite? ¿Alguien le da entrada a esos venenos? Claro. O le baja los aranceles, como hizo Cancillería. Claro. Pero ¿qué pasa? Que el campo nos afecta a todos. Sí, por supuesto. También vos no trabajás en el campo, no sos productor, pero vos vas a Córdoba en el auto y te va a agarrar un venteo de 2,4-D y vas a tener un paro cardíaco y van a decir paro cardiorrespiratorio. Nadie, porque ningún médico va a poner que moriste por 2,4-D. ¿Comprendes? No. Porque no están, ni siquiera no les enseñaron el tema de la toxicología, no se ve o se ve muy poco. Entonces, estamos atrapados en una situación donde además en todas las oficinas vos tenés tres banderas y lo que tenés es una pérdida de patriotismo total. Se ha desmalvinizado la Argentina, el presidente del PJ es operador de la Barrigol y el presidente del radicalismo dice que en su provincia podría autonomizarse de la Argentina. Entonces, bueno, así estamos, ¿viste? Estamos mal, reconozcamos que estamos mal y que tenemos que, en este año que comienza, tenemos que hacer un esfuerzo moral, pero desde abajo, porque no podemos cambiar esta cúpula parasitaria que nos gobierna hace mucho tiempo, al margen de las banderías y de los partidos. Sí. Me parece que abajo necesitamos que se derrumben las medianeras, que se reconstruya la comunidad. Yo siempre digo, el acto más subversivo hoy es mandarle un cuarto del microchuelo que hicimos en las fiestas a la vecina y pedirle que nos opine, que nos diga si le gusta. O como me cuenta un amigo, dice, mi vecino me dejó 6 paltas de su árbol sobre la pared medianera. Claro. ¿Y qué hiciste vos? de que eso que arreglé, que hice, que había hecho. ¿Entendés? Bueno, y no importa, es el intercambio, es afecto, es como decirle, tenemos que estar juntos. Claro. Y hay que reconstruir la comunidad pese a las conducciones, a los punteros, a los tipos que joden en el obelisco, que nunca sabes por qué protestan, pero que hay mucha plata detrás. La industria, la pobreza es una industria fantástica. Sí, que lo es. De la pobreza hay gente y organizaciones que viven de la pobreza y sacan más plata que con el narco y sin riesgo, comprende lo que claro. Porque además son todos funcionarios en ese edificio que está en el medio de la 9 de julio. Sí. Y son funcionarios y tienen cargos, centenares, pero además cortan las calles. Bueno, es una Argentina demencial donde habría que tomarlo con humor y empezar a poner orden. Yo te digo, pondría, sin hacer nombres, como primer tema para este año que comienza, sería la propuesta de que en una agenda de cuestiones políticas, la primera es sancionar la corrupción del Estado con la máxima pena. La máxima para el administrador que sobrefactura. No sabés la cantidad de gente que se ha enriquecido con los comedores escolares. Sí, lamentablemente sí. No hay derecho. No. Tienen, y yo veo las camionetas, los almacenes, los depósitos, gente que tenía una mano atrás y otra adelante. Lo que vale el azúcar que termina en el comedor escolar vale 100 veces más. Sí. Entonces, a mí me parece que hay que empezar a cambiar esto. Primero, el tema de la corrupción, porque nos hunde. La Argentina se hunde en la ciénaga de la pobreza. Sí. Segundo, volver al ferrocarril. Dejarse de joder. No podemos seguir evitando el gran desafío del retorno del ferrocarril. Hay que volver. Todavía hay gente, hay pueblos donde cuidan la vía, la estación. La gente se preocupa de mantener el amor por el ferrocarril. Han convertido estaciones en pequeños museos. El argentino amaba el ferrocarril. Sí, claro. Lo amaba porque el país se dobló. No hay aldeas en Argentina, no hay aldeas como en Europa. Hay estaciones de ferrocarril. Y alrededor de cada estación se armó un pueblo. Claro. Y ahora los pueblos dejaron de existir. Y todo es soja. Y ahora pueden ser megacriadores de cerdo. Sí. Y hay que entender esto. Yo acabo de leer, este chico Vaca Narvaja, que ha cerrado el contrato con China, acaba de decirle a la prensa que los megacriadores de cerdos van a permitir superar los monocultivos de soja. Ya no sabe de lo que habla, pero ¿cómo? Pero habría que tomar, entonces a los funcionarios habría que tomarle un examen de cultura general, por lo menos, para ver. Pero ¿cómo va a decirse si los mega criadores de cerdo necesitan soja y maíz transgénico para entender con qué lo van a alimentar? ¿Con pastito? ¿Con qué lo van a alimentar? Si no con soja. Sí. Además, ¿cuál es la diferencia entre la agricultura industrial y la ganadería industrial, comprendes? Esto hay que estar en contra de uno y de la otra, porque lo que estamos proponiendo es volver al arraigo, volver a tener familias en el campo, volver a tener chacras con policultivos, con gente que plante árboles, con que tenga monte frutal, que tenga niños con escuelas cercanas, que puedan ir en bicicleta, a caballo, en el auto, como sea, pero volver a darle vida a nuestro territorio. Es un espacio de sacrificios, el espacio muerto, millones de hectáreas de cultivos transgénicos donde no vive nadie. Comprende, es terrible lo que hemos hecho y cuánta gente murió defendiendo esta tierra. Uno lee lo que fueron las guerras civiles, la lucha entre federales y unitarios, lo que costó desplazar a la oligarquía del puerto de Buenos Aires, o sea, al mitrismo, esa oligarquía de tenderos y contrabandistas que eran los dueños de la aduana, lo que costó, la cantidad de vidas que costó, las batallas. Y ahora cualquier boludo dice, no, Roca es un genocida, y en Río Gallegos sacaron la estatua. Sí. No hay un debate histórico, hermano, pero es la falta de respeto total. O estamos retornando al mitrismo. Uno no entiende que cómo un país hace cosas así. Yo me acuerdo cuando con Chumbita impulsábamos esto de de que San Martín, que la mamá de San Martín era indígena. Y planteamos la necesidad de hacer un ADN de los restos de San Martín que están en la catedral. Salieron del Instituto San Martiniano a decir que era una falta de respeto. Una cosa, ¿sabes cuántos ADN le han hecho a Napoleón y a todos los héroes de Francia? ¿Y cuál es el problema? Si vos necesitas saber cuáles los antecedentes familiares, era muy importante que la madre de... Si era verdad que la madre de San Martín era india. Sí, por supuesto. Y después me cuenta Chumbita que, como aquí lo acosaban, decidió irse a Yapeyú. Y llegó a Yapeyú y empezó a hablar con la gente y lo miraba raro. Dice, pero dígame, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere saber dónde está enterrada la mamá de San Martín? Y le dijeron el nombre. Claro. Lo llevaron la gente del común, unos gauchos, lo llevaron al cementerio y le dijeron, mire, esta tumba, cuatro tumbas más abajo, está la mamá de San Martín. O sea, todo el mundo lo sabía. Sí, claro. Los que no lo sabían son los intelectuales que escriben libros. Sí, es que esa lamentablemente... Claro, porque la tradición oral no es respetada en la Argentina. No. Y es lo que se está perdiendo. La tradición oral. No solo a eso, sino a la historia y al reconocimiento de todos los elementos juntos. La tradición oral como parte de la historia. Claro, los historiadores escriben sobre otros libros de otros historiadores. Sí, claro. Que a su vez escribieron sobre libros de antiguos historiadores. ¿Y sí? Y la tradición oral está en la memoria de los pueblos. Hay una falta de respeto por los pueblos, en definitiva, ¿no? Sí, y por eso también queríamos hablar con vos, Jorge, en este tiempo que se nos hace cortísimo para todo lo que quisiéramos desarrollar con vos, pero sobre todo nos gusta esta idea de la propuesta, ¿no? De proponer que entre nosotros y comunitariamente empecemos a plantear un nuevo esquema y no estar esperando que las cosas cambien como por arte de magia o por obra de aquellos que elegimos, ¿no? Hay que hacer lo propio. Instalar una agenda desde abajo. Si la gente crece desde abajo. A mí me cuenta la gente, mira, en mi barrio de calle de tierra, en las zanjas, las gallinas de los vecinos se entremezclan. Claro. Hace 8 meses no había gallinas. Ahora las gallinas están en los barrios. Volvieron. Y los perros están aprendiendo a respetarlas. La gente vuelve a tener gallinas. No hay una veterinaria en el Gran Buenos Aires que no te venda pollitos de ponedora. Claro. No hay un vivero que no se haya puesto a hacer plantines. Claro. Y me llama gente que me dice, ¿sabés que en el vivero hay una cola de gente comprando plantines? No puede ser, sí, están comprando cebolla verdeo, están comprando puerro, colas. ¿Y sí? Como en medio de la pandemia haciendo cola para comprar plantines. Bueno, algo está pasando. Yo digo, esto es para celebrar. Es como que la familia se reencuentre, ¿no? Más allá de lo que haga el gobierno, que aborto sí, que aborto no. Lo importante es que la familia argentina se reencuentre, que los parientes se hablen, que uno hable con el vecino. Hay que reorganizar la comunidad en función de un proceso que hemos olvidado, que es el proceso de la liberación nacional. Exacto. Hay que recuperar la cultura nacional. Yo he hablado con los vecinos y le he dicho, no me pongas esa música electrónica, no. Pero me dicen, mi sobrino, ¿viste? Pero a mí me gusta el folclore. Bueno, poné folclore, a mí no me molesta ponerlo a todo volumen, o pone tango folclore, pero no me pongas esa música tacachín, tacachín, tacachín, que me entra la cabeza en la almohada y lo siento igual porque viene del piso, me mata, no, perdóneme, me dice el vecino, si él sabe que depende de mí, porque el día en que le entre el ladrón o lo que sea, yo me juego por él, ¿comprendes? Claro. Y yo le dije, cuando necesite algo, lo que sea, nos avisa, azúcar, lo que sea, estamos a disposición, sí. Pero no me mates con una música como esa, poneme folclore, lo que sea. Claro, es que es eso, es recuperar el respeto por el otro y compartir también y ser sinceros, ¿no? Decir, bueno, esto sí, esto no. Establecer las nuevas normas de convivencia, que es lo que tenemos que hacer entre nosotros, Jorge. Así sí, que no podemos depender, las conducciones políticas están perdidas, sí. Están extraviadas. Y en buena medida la facilidad con que pueden meter la mano en la lata, todo el mundo lo sabe esto, sí. Todos. El otro día escuchamos a un concejal, un concejal cualquiera, ni sé de qué partido es, pero le dice a un amigo, mira, yo con habilitar tres torres de tres departamentos por año me salvo. Claro. ¿Cómo te salvas? Y sí, porque en 4 años de gestión, 3 por 4, yo tengo 12 departamentos y con eso me retiro. Claro. O sea, es que el tipo habilita a cambio de que le den un departamento. Sí, sí. Con 12 departamentos, él terminó su vida política y vive de rentas. Claro. Y todo lo que quiere es vivir de rentas. Yo te digo, mira, si vos querés hacer, yo te diría fuera de presión, decir, avísame y yo te regalo los 12 departamentos. No choré, porque no sé, es como esos tipos que vos tenés un chalet millonario, viene y te lo rompen todo para sacar el bronce. Decir, vos claro. Decís, no, avísame, flaco, y yo te doy la plata, pero no me rompa la casa. Claro. Sí, es sí, algo sí. Así, ¿entendés? Porque son. Ahora, ¿cómo paramos esto? Porque a medida que se ve que es cada vez más fácil, y todo el mundo considera que llegó su oportunidad, bueno, hay que pararlo de alguna manera. Está el tema de los ferrocarriles, está el tema de repoblar el campo. No podemos seguir hacinando gente en los conurbanos. Mirá lo que pasó con la pandemia. Sí, claro, sí, lo venimos hablando en el programa justamente porque es un problema gravísimo el que se está dando en todo eso. Hay que volver a los pequeños pueblos. Sí, sin duda. Y bueno, y hay que repoblar el campo, pero para eso hay que poner un control a los venenos, porque vos mandás la gente al campo y los pibes, y los fumigadores le matan a los pibes, ¿no? Claro. No podés repoblar mientras sigas metiendo veneno y haciendo soja. Exacto. Hay que cambiar el modelo, ¿comprendes? Exacto. Y no se cambia con los cerdos de Solano, no. No, se empieza a cambiar haciendo conciencia. Otra cosa. Si el problema, me parece que la Argentina no tiene un proyecto, ¿no? Tiene gestión. Y bueno. No tiene gestión y mala gestión, pero aparte, pero no tiene un proyecto porque, digamos, si el proyecto es ir a pelear una estancia en Santiago del Estero y terminar llevando a una gente que hace una huerta debajo de los eucaliptus, y a mí me da vergüenza ajena, ¿viste? Entonces le hablo a unos amigos entrerrianos y me dicen, me toman el pelo, ¿qué? Ustedes vienen aquí con plantines que compraron un supermercado y no saben manejar la pata y pretenden hacer la huerta y termina siendo patético, ¿no? Y entonces, vos ahora, de una forma de ver, te vas con un fierro en la cabeza. Y sí. ¿Comprendes? Todo está hecho mal, ¿no? Sí, porque estamos esperando que lo hagan los demás, por eso siempre, siempre buscamos esto, ¿no? Desde este espacio, convocar a que cada uno desde su lugar pueda hacer algo, pueda marcar la diferencia, pero se empieza por pensar con así. Humildad, claro, con humildad y aprendiendo hasta el último instante, porque para eso estamos acá, para aprender todas las cosas que tiene este planeta y esta tierra tan bendita que es la Argentina, para enseñarnos y brindarnos. Así que, Jorge. Siempre recuerdo cómo salió el mundo después del desplome del Imperio Romano. Sí. Quedaron millones de esclavos, pero los esclavos tenían conciencia de esclavos. Eran esclavos e hijos de esclavos, eran como animales, había que recobrarle su dignidad humana. ¿Cómo se hizo? Y se hizo en pocas generaciones. Se hizo con el trabajo manual y con el amor fraternal. Ahí va. En las aldeas la gente fraternizaba con un cristianismo muy primitivo, pero muy primario, de amor fraterno, de intercambio, de democracia total, donde las mujeres y los hombres todos hablaban, decidían, había mujeres que lideraban también, pero la prioridad era el trabajo manual. Se redimió a millones de esclavos con el trabajo manual y un cristianismo de intercambio de amor, ¿comprendes? De tocarse, de confiar en el otro. Y eso llevó a la gran revolución campesina del milenio, que fue el comunal, el famoso comunal, las tierras comunes. Todavía hay, en Europa, en España, todavía hay comunal, o sea, tierras comunes, donde vos podés ir a cosechar nueces, u otra cosa, o podés llevar ganado o comer pasto, pero no podés quedarte a vivir, podés pernoctar para cuidar tu ganado, pero la tierra es del común. Vos podés cosechar nueces, pero no podés cortar el árbol. Podés juntar leña caída, pero no podés dañar nada, porque es del comunal. Claro. Entonces la gente va y cosecha, o lleva el animal para que pastoree, pero esa noche si se queda hay un lugar para quedarse, pero no para vivir. Claro. Porque es de todos. Y eso Sí. Y son tradiciones que se mantienen. El Estado se formó robando esas tierras, pero no todas, todavía quedan. Es extraordinario que todavía haya memoria de aquella revolución campesina que en algún momento se trasladó a América a través de la conquista y de la colonización, porque acá te dicen los que llegaban los barcos eran presidiarios, hidalgos, militares. No, sí, eran todo eso, pero eran campesinos. Sí, ante todas las cosas. Es como decir ahora cuando vos ves un paraguayo, decís, este amigo paraguayo es carpintero. Sí, claro que es carpintero, pero porque cada campesino tiene un oficio, pero es campesino. Claro. Es un campesino que además es carpintero. Otro claro. Campesino es mecánico automotor, pero son campesinos. Claro. Entonces, y por eso se hizo la gran revolución de los comuneros en América Latina. Porque eran los campesinos que en América pudieron hacer lo que no pudieron hacer allá en España, porque los liquidaron, claro. Los terminaron matando cuando le sacaron las tierras comunes para constituir el Estado de la monarquía absolutista, que después pasó a ser el Estado de la burguesía, pero digamos el Estado se constituyó sobre la tierra campesina, claro. Y muchos de esos campesinos tuvieron que venir a nuestro Hispanoamérica y siguieron siendo campesinos, gracias a Dios, y se mezclaron con los indígenas, y por eso hay países como Paraguay, como Asunción, que le decían la ciudad de Mahoma, porque bueno, había niños a lo loco, ¿no? Parece un gran jardín de infantes eso, pero a mí me sorprendió mucho. Una vez yo estaba en una librería en Roma tratando de averiguar qué eran los brigantes. Los brigantes eran unos bandoleros en Italia que los mataban en la época de, como te diría, a mediados del siglo XIX. Y un tipo se me acerca, dice, soy profesor de historia. Digo, me dice, usted no sabe lo de los brigantes, me dice, tiene que buscar tal libro. Y se da cuenta de mis dificultades para entender y me dice, ¿quién es el italiano? Entonces yo en su familia le dije, mi abuelo era italiano. ¿Y en qué año se fue? Llegó en 18, prácticamente a finales del siglo, ¿no? Para la revolución del 90 ya estaba peleando las calles porque era anarquista. Y me dice, pero usted no sabe por qué se tuvo que ir su abuelo. Y no sé. Me dice, porque los campesinos como su abuelo, los que vivían en las pequeñas aldeas, tenían dos caminos, o ser brigante y que los mataran, o irse a América. Mira vos, o sea, el campesino siempre puso la sangre y puso la tierra para que se le expropiaron siempre. Nosotros tenemos todavía muy poquita vida rural y la estamos exterminando con 2-4D. A mí me parece terrible, por eso yo predico mucho esto de recuperar la ruralidad en la ciudad. Y en eso. Y volver a tener un cerdito que engordás en el fondo hasta que lo matás. O tener gallinas, o tener una huertecilla, o que sea de patio, sí. Con grandes macetones, podés tener apio, puerro, perejil, ¿por qué no? Y recuperar esta cosa del trabajo manual y del amor a la tierra es muy importante. Sí, es lo más importante de este tiempo, Jorge. Pero claro, uno tiene que extrapolar esto a un pensamiento político. Por eso yo empiezo hablando de la huerta y termino hablando del proceso de la liberación nacional. Sí, claro. Está todo vinculado. De encontrarle un destino a la Argentina. El exacto. Destino de la Argentina es producir satélites. Exacto. Pero también producir la mejor carne del mundo. Vos, exacto. Como dice un amigo mío, vos pesá un Audi, estos autos, los autos más caros del mundo. ¿Cuánto vale por kilo? Y planteate, ¿cuánto vale la carne de un aberdeen angus nuestro de la mejor cría? Y bueno, nosotros vale más que un auto un aberdeen angus por kilo, ¿comprendes? Sí. Tampoco es cuestión de desmerecer. Hoy día, cuando vos vendés carne de calidad, y bueno, no te podés quedar atrás, ¿entiendes? Sos competente, tenés que estar orgulloso de producir lo mejor en un mundo que requiere alimentos sanos. Sí. Y por otra parte, esto ya lo escribió Perón en el año 72, lo que pasa es que muy poca gente le dio pelota realmente, ¿no? Una carta ambiental que ni los ministros de Medio Ambiente han leído, realmente, ¿no? Lamentablemente. Sí. Pero más de un opositor la leyó y la valoró, fíjate vos. Sí. Y muchos que dicen seguir a Perón ni siquiera la conocen, o sea, igual se Hay da un poco de pena este país, ¿no? es que hay un gran desconocimiento de toda la historia, Jorge, y por eso De toda la tratamos desde historia, acá sí. de construir un poco, de reconstruir ese sentido comunitario del que hablas. Así que te vamos a volver a invitar para seguir hablando de todo esto, porque realmente nos parece muy importante no solamente el mensaje, sino la experiencia, ¿no? La experiencia compartida. Así que te agradecemos siempre por la generosidad y por la claridad sobre todo, Jorge. Sí, en eso. Porque tenemos posibilidades, habrá que cambiar las dirigencias, no sé, hay que remozar la conducción de este país, pero desde abajo, el país viene creciendo desde abajo. Sí. Estoy, de eso estoy convencido. Sí, Jorge, desde acá lo estamos viendo. Gracias a ustedes por este espacio. No, gracias. Felicidades. Muchas Muchas gracias, gracias, Jorge, y Jorge. feliz año para vos también. Bueno, hablamos, va, habló Jorge Rulli y lo dejamos hablar porque tiene tanto para contar que nos parece súper interesante aprovechar este momento para esa reflexión colectiva. Así que no se vayan porque todavía tenemos más patria sustentable y vamos a reflexionar sobre todo esto que conversamos en este primer programa del año 2021.